Che, Cipriani, lo tengo acá conmigo, lo tengo conmigo un minuto por lo menos antes de cerrar, ya estamos cerrando el programa. Gracias por este tiempo. Los vecinos han planteado realidades disímiles y muy difíciles. ¿Qué tan enterado estaba usted de la situación aquí en la policlínica? No, ya estuvimos nosotros enterados, sí, por los diputados, digo, cuando nosotros tuvimos los primeros acercamientos hacia Maldonado, ya nos venían refiriendo la situación. A nosotros tenemos que arrancar de situaciones más graves que teníamos a las menos graves, ¿no? Digo, por eso a veces uno se demora un poco más. De la situación real, digo, la que me llevo siempre es la del contacto con los vecinos. Digo, más allá que uno le informe, tenés que lo que te puede contar algún diputado, pero siempre son historias. No es lo mismo que te cuenten cómo te corre un león a que te corre un león. Y cuando a mí lo que me gusta el contacto con la gente es lo que ellos mismos te transmiten, y ves la verdadera necesidad. La necesidad existe y bueno, y tenemos que empezar a solucionar. Ha dado buenas noticias, ha hablado de la posibilidad justamente de tener médicos 24 horas, agregar un contenedor teniendo en cuenta que hay que hacer horas que todavía no están para la posibilidad de ampliar la policlínica. Habló de la ambulancia, de esta necesidad que también plantean los vecinos. ¿Qué tan lejos o tan cerca se está de la posibilidad de tenerla? No, de esto, de lo que estamos nombrando acá, la posibilidad está toda. Nosotros acá tenemos la ambulancia José Ignacio, que tiene chofer, médico y enfermero, que es una ambulancia que está 12 horas, digo, está activa y en el verano hasta las 24 horas, que esa ambulancia cubre este lugar porque llega muy rápidamente, está a pocos kilómetros. O sea que ahí tenemos un recurso. Igual acá se está necesitando otro recurso que lo vamos a traer, pero lo más urgente que tenemos que lograr acá es el médico. Es el médico de urgencia, que es lo mismo que nosotros lo que hicimos en la capoeira. Es el médico y una enfermera que esté 24 horas para poder atender a los pacientes que necesiten. El tema del contenedor no es un tema que vamos a arreglar esto con contenedores, no, eso no nos gusta. Nosotros queremos transformar bien la policlínica como tiene que ser. El contenedor es para empezar ya, porque este tipo de problemas la gente, vos no le podés esperar meses para tener el local, cuando en realidad uno nos apretamos un poquito de primera, le ponemos un contenedor para que pueda actuar como cuarto médico y poder arrancar ya, ¿no? Que es el mismo sistema, si ustedes siguieron la capoeira, lo que estamos buscando, vamos a trasladarlo para acá. Justamente los vecinos se identificaban con esta realidad de la capoeira pensando que tenían justamente la posibilidad de resolverlo más rápido en comparación también con lo que... Y estos efectos son normales. Digo, hay temas para la gente que son urgentes. Sí. La salud es un tema urgente y nosotros no nos podemos demorar. Muchísimas gracias. Es un placer, como siempre. Bien, Jorge, ahí lo tenías a Cipriani para cerrar entonces. Bien, te hiciste el gusto. Habló Cipriani, bien. Hay que esperar. Sí. Hay que estar. Y hay que estar, exactamente. Sí, ¿sabés qué? No puedo recordar cuándo fue que se inauguró esta policlínica, realmente no lo pude hace recordar. Hace dos años más o menos. No, mucho más. No, mucho más, me parece que mucho más. ¿O fue una reforma, una ampliación que hubo? 17, no me acuerdo. Sé que vinimos aquí al barrio, que todavía obviamente faltaba mucho para que sea lo que hoy se ha transformado ese barrio. Enorme estaba realmente Bañero Buenos Aires. Y un solamente para cerrar, Jorge, estuvimos hablando con Gloria Fuentes, con la edil del Frente Amplio, con el tema de la nomenclatura de las calles. Y el tema es que ya están los nombres de las calles, lo que se necesita justamente es la cartelería. Dijo que se iba a ocupar, que lo iban a ver al tema, así que seguramente será otro tema que se pueda resolver aquí en el Bañero. Bárbaro, redondeamos por acá, Karina. Cerramos, nos reencontramos mañana. El lunes. Si mañana querés, sí, no me vas a encontrar. Y Héctor dice que tampoco. No. Me hace señas. Me imagino. Buen fin de semana, bueno, para todos. Hasta el lunes. Adivino, disfrutable para estar de saquito liviano ahora acá. A esta hora recién nos decía un vecino, se viene la hecatombe de agua. Sí. Espero que demore bastante. Sí. Que demore bastante y nos deje disfrutar del fin de semana. Sí, vamos a ver. Hasta el lunes. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta. Información confiable.